Bueno, y después de esta canción de Jimmy Colom, vamos con una de las secciones favoritas para nosotros y probablemente también para nuestros oyentes, que es la entrevista a los emprendedores. Voy a empezar presentando a los dos emprendedores que tenemos hoy con nosotros, aunque ya han tenido oportunidad de participar en la sección de noticias. Estamos hablando de dos de los creadores de Tequila Works, Raúl Rubio Munarriz y Lauren García. Raúl es ingeniero informático y ya es avezado emprendedor, ya ha tenido otros proyectos desde hace años. Y Lauren es ingeniero informático, ingeniero técnico informático y ha participado, pues estuvo con Weta en Nueva Zelanda haciendo los efectos especiales del Señor de los Anillos, así que es gente ya muy, muy experimentada. Y vienen aquí a hablarnos de su proyecto que es Tequila Works. A mí me gustaría saber, en primer lugar, cómo lo creasteis y qué es lo que os animó a convertiros en empresarios. Bueno, primero buenos días, Ignacio. Buenos y lluviosos días en Madrid. Ciertamente. Pero bueno, de vez en cuando un poco de agua no viene mal. La verdad es que Lauren y yo ya habíamos trabajado juntos en anteriores proyectos en una compañía. Él marchó fuera de Europa, yo seguí, bueno, dándole vueltas a la cabeza y mantenimos el contacto, más allá de, bueno, una relación de amistad que, filosofando y hablando un poco de pues cómo interpretábamos nosotros las cosas, detectamos sinergias en nuestros respectivos campos. ¿Vale? La empresa en la que trabajamos era una empresa informática, él estaba ahora en el mundo de la imagen digital y, curiosamente, detectando esos nexos de unión, empezamos a darles vueltas y encontramos un camino que creíamos que se salía de lo que era la vía tradicional y que merecía la pena explorarlo. Sobre todo un poco al estilo Zara, es decir, que vemos lo que hay fuera, se coge un poco lo bueno y decimos, ay, pues mira lo regular, ¿no? Lo que no nos gusta, que bajo nuestro punto de vista, que hay en las empresas españolas de nuestro sector, intentamos darle la vuelta, es decir, intentamos traer lo bueno que hay fuera. Ya entiendo. Y a la hora de empezar, ¿contasteis con algún tipo de ayuda? ¿Quién os ayudó y cómo? Palmadita en la espalda, ya sabes, los padres, amigos, en fin, lo normal. No, en principio somos autofinanciados, pero bueno, como ha comentado Lauren, una de las cosas buenas que trajimos de fuera fue no solo ideas y procedimientos, sino expatriados con muchísima experiencia y muchísima ilusión y con ganas de volver a casa, por supuesto. Grandes profesionales, muy buenas personas y sobre todo amigos que creyeron en el proyecto y decidieron apoyarnos incondicionalmente y formar parte de nuestra compañía. También hablando de las instituciones, pues particularmente teníamos una relación bastante buena con la Universidad de Rey Juan Carlos. La Universidad de Rey Juan Carlos patrocina el vivero de Vicálvaro de Empresas. Nosotros no lo conocíamos en absoluto. Fuimos desde luego a contarles el proyecto, nos remitieron al vicerrector, el vicerrector es una persona maravillosa, y nos dijo, oye, pues mira, tengo un edificio que prácticamente se acaba de estrenar y podéis acceder a él. La verdad es que nos tutelaron bastante bien desde Madrid Emprende, la Universidad de Rey Juan Carlos y Madrid Más D, y estamos encantados en eso, es decir, nos dieron un pequeño empujoncito, ¿no? Sí, bueno, un gran empujoncito. Bueno, de hecho, casi nos lanzaron al vacío porque la colaboración con Madrid Emprende y la Rey Juan Carlos va mucho más allá de que nos consigue ser un pequeño despacho con alquileres muy asequibles. Nos echaron una mano, bueno, un capote entero con el plan de negocio, nos asesoraron en toda la parte ardua de lo que es emprender una empresa, puesto que nosotros tenemos un perfil técnico, pero y aunque yo tenía experiencia como empresario, pues siempre se agradece cuando te ayudan en temas legales, fiscales, etcétera, y bueno, su ayuda fue inestimable y sigue siéndolo. Bueno, pues desde aquí un saludo muy cariñoso a nuestros amigos del vivero de Vicálvaro. Ya tuvimos oportunidad en el Día del Emprendedor de entrevistar al director del vivero y, en fin, es gente con la que tenemos una relación. Me parece que están haciendo una gran labor. Inestimable. Bueno, y centrándonos en vosotros, ¿qué es lo que hace Tequila Works y en qué consiste vuestro modelo de negocio? Bueno, pues básicamente Tequila Works aúna software e ideas. Somos una empresa tecnológica. Nos dedicamos sobre todo al desarrollo para plataformas de distribución digital, como puede ser no solo en el mundo de PC, sino también consolas de videojuegos como PlayStation Network o Xbox Live, pero sobre todo que lo que hace es ofrecer productos más allá de un único formato, es decir, no hacemos solo programas de ordenador, sino que se trata de crear una vinculación con el usuario y, sobre todo, la filosofía que nosotros queremos transmitir con nuestra compañía es la de confianza, colaboración y comunicación. Es decir, tenemos un núcleo muy pequeño de gente, muy especializados, cada uno en sus diferentes áreas. Pues tenemos ingenieros, tenemos artistas, tenemos gente del mundo de la empresa, que nos aportan no solo su opinión, sino que se les pide que hagan el proyecto suyo y que, vamos, lo cojan con cariño, de hecho es su proyecto. Y luego tenemos una red de colaboradores por todo el mundo, básicamente, bueno, por toda Europa, no exageremos, que nos ayudan en tareas muy concretas o momentos muy puntuales. También tenemos un componente muy fuerte de I+D+I, ahí la Rey Juan Carlos, tenemos un convenio marco suscrito con ellos. Y, bueno, no puedo entrar mucho en detalles, pero básicamente podemos decir que tratamos temas de simulación, interfaces hombre-máquina y visualización 3D. Claro, no puedes entrar en detalles porque si me contaseis vuestros proyectos probablemente tendríais que meterme con Javier en el armario, ¿no? Yo creo que también se tiene que remarcar un poco el convenio con la Universidad de Rey Juan Carlos, la manera de aproximarse, ¿no?, a trabajar un poco de manera diferente, en el sentido que, por ejemplo, la Universidad de Rey Juan Carlos nos trae a los... Yo creo que a los mejores estudiantes o de los mejores estudiantes de la promoción que quieren hacer su tesis o su proyecto fin de carrera orientado al mundo laboral. En nuestro caso, si lo quieren hacer orientado al mundo de los videojuegos, ¿no?, el sector digital, nosotros le proponemos o ellos proponen un proyecto, intentamos encajarlos en nuestra producción diaria sin que se solape, porque tiene riesgos incorporar a una persona nueva que acaba recién titulada dentro de nuestra producción diaria, pero hacemos que vayamos por caminos diferentes. Es decir, caminos diferentes o paralelos, en el sentido que tutelamos, igual que la Universidad de Rey Juan Carlos tutela. Es decir, que ellos aprenden, nosotros también podemos utilizarlo, nosotros tutelamos, y es una manera de orientar al nuevo profesional dentro del sector y sacando su proyecto fin de carrera, que no solo es teórico, es decir, sino que tiene una aplicación práctica. Ya entiendo. Entonces, si sumamos la gente que está colaborando con vosotros por toda Europa, la gente que viene, sois bastantes, ¿no? Bueno, la verdad es que empezamos dos, se nos hacía el despacho enorme, había eco y todo, con dos portátiles, y ahora sí, ya somos 15 personas. Yo más somos 15 diarias más o menos en la oficina y unos 20, 25 a lo mejor, con mucho freelance por ahí alrededor. Así que sí, la verdad es que hemos dado un pequeño salto. Los proyectos pequeños que queríamos acotar, pues a lo mejor se ha dilatado un poquito, ¿no?, pero bueno. Bueno, seguimos haciendo cosas pequeñas. Exacto. Con gusto, que era la filosofía inicial. Eso está muy bien. ¿Y estáis notando la crisis actual? Porque claro, en el sector de los videojuegos la crisis yo creo que no se ha notado tanto, pero de alguna manera la estaréis sufriendo también. Bueno, el mundo de la tecnología siempre es una tormenta perfecta, así que dentro de la tempestad pues igual se notan más gotas, pero como todo emprendedor sabe... Esto es un mundo de riesgo y no hay nada seguro. Entonces, caminamos por las nubes como siempre. O sea, no quiero tampoco hacernos aquí de más ni nada, pero la crisis se nota, pero como siempre. Es decir, nosotros cuando empezamos, pues bueno, fue después de la crisis del 11 de septiembre, que al mundo de la tecnología y del I+D+I sí que afectó bastante. Después, bueno... Nos afectó toda la parte de la crisis actual, pero vamos, que seguimos capeando el temporal. Ya veo. ¿Y qué tenéis algún proyecto del que podéis hablar a medio o largo plazo? ¿Vais a hacer programas para los chips del cerebro de Evernote? Pues bueno, ¿no?, todo se andará. Ahora mismo estamos desarrollando un proyecto para una plataforma de distribución digital. Está enfocado al entretenimiento interactivo, es un videojuego descargable. Y hasta ahí puedo leer. Sí, el componente de I+D+I tampoco también es privado, entonces sí, no, tampoco vamos a hablar mucho. Es comprensible. Bueno, ¿y querríais darle algún consejo o alguna palabra de ánimo, aunque sea a los emprendedores que os pueden estar escuchando? Yo creo que simplemente hay que tener ilusión, hay que trabajar más cada día, ¿no? Y sobre todo disfrutar, que tenemos una ventaja que, joder, somos emprendedores. Es decir, que yo me considero una persona súper afortunada por serlo y me levanto con la misma ilusión todos los días. Entonces, pues mucho ánimo a todos, ¿no? Y adelante. Yo no me atrevo a dar consejos, pero lo que ha dicho Lauren es muy cierto. Jamás olvidar qué es lo que te motiva a levantarte cada mañana. Estupendo. Pues nada, Raúl y Lauren, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer teneros. Esperamos poder teneros de nuevo en otra ocasión y muchísimo ánimo con vuestro proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ignacio. En unos minutos, la Escuela de Emprendedores.